pensando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Quiero contarles que estamos dando gracias a Dios con mi esposa porque venimos con bien del viaje. Estuvimos ahí en Miami toda la semana antepasada y la pasamos muy bien con mis hijos, toda mi familia. Fuimos a Miami, estuvimos felices. Estuvimos también con nuestro pastor. Entregamos nuestros diezmos, entregamos nuestras ofrendas. Además de eso, estuvimos en el CAP, en donde estuve más de 50 países estuvieron reunidos ahí para adorar al Señor. Y fue algo de verdad glorioso, que aprendimos mucho más de la palabra. Y eso es lo que traemos esta noche, para de lo que recibimos, de eso damos. También quiero dar gracias a Dios porque definitivamente Dios ha sido bueno. Quiero pues de verdad lamentar todos los acontecimientos que se dieron en El Salvador, que fueron difíciles para la vida de mucha gente. En lo que se pueda ayudar, tenemos que seguir ayudando. Pero también quiero reconocer la bondad del Señor en haber guardado a los santanecos de todo eso, de haberlo guardado a usted, de haber guardado a su familia. De eso voy a predicar esta noche. Quisiera que usted pusiera mucha atención, porque precisamente yo le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿y qué está pasando en la iglesia? Hermano, mire, nos fuimos y puede imaginarse usted que aceptó la misma cantidad de gente. Así que no se trata de quién predica. Mire, hoy el Espíritu Santo hizo que 30 personas por la tarde recibieran al Señor. Entonces yo le decía al Señor: ¿qué es lo que está pasando ahí en Judá? ¿Qué es lo que está pasando en el centro de Santa Ana? Y el Señor hablaba a mi corazón: lo que está pasando es que mi presencia y mi gloria está en medio de ustedes. Eso me dice. Ahora, cuando la presencia de Dios y su gloria está en medio de nosotros, cuando su presencia está en medio de nosotros, nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Por ejemplo, número uno, respetar esa presencia, respetar esa gloria. Número uno. Ahora, yo anoche, que estábamos preparando este mensaje, esta semana, le decía a mi esposa: mira, a mí me acaba de entrar un temor reverencial. No un miedo a Dios, sino un temor reverencial. ¿Qué es un temor reverencial? Un temor reverencial es aquello cuando usted tiene respeto profundo a Dios. A los padres no se le tiene que tener miedo, sino que se le tiene un temor reverencial y un respeto profundo. Eso es lo que me estaba pasando, un respeto profundo al Señor. Ahora, ¿por qué razón? Porque el Señor hablaba a mi corazón y decía: tienes que cuidar mi gloria y mi presencia. Y tienes que enseñarle a ese pueblo a que entienda que yo estoy en medio de ellos. Tienen que cuidar mi gloria y cuidar mi presencia. Diga conmigo: cuidar su presencia. Porque el Señor, hermano, está en todos lados. Hasta en el infierno hay presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Si el Señor no tuviera presencia en el infierno, se hace un de chonga en el infierno. El Señor tiene control del infierno, tiene control de las nubes, tiene control de los problemas, tiene el control del universo. En todos lados hay presencia de Dios, pero no en todos lados hay manifestación de su gloria. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? En todos lados hay presencia de Dios, hasta en el infierno mismo, pero no en todos lados su gloria se manifiesta. Entonces son los días de la visitación del Espíritu Santo a esta ciudad. Mire, hermano, si ahora yo me asustaba por la mañana, porque yo le decía: si es, hermano, en la mañana estaban los hermanos de las 8 de la mañana, el servicio estaba igual que este servicio. Y luego me extrañaba más todavía el siguiente servicio, que ya lo acabamos de partir, hermano, el servicio de las 8, de las 2, de las 10, y ya está a la mitad del mezanín lleno, y dicen que el otro domingo va a estar lleno, y dicen que el otro domingo vamos a tener sillas otra vez acá. Yo le digo: Señor, esto nos está acelerando. Y ahora al verlos a ustedes, imagínense cómo han crecido en este servicio con el pastor Ega, pastora Mari, y todos los mentores y pastores que están acá, el pastor Nelson, su esposa, y los mentores, líderes. Es que es un trabajo estupendo lo que están haciendo. Mire cómo está de lleno este lugar. Y eso que van por más, ahora están creyendo por más. Y en medio, el domingo pasado, cuando todo el mundo dijo que no iba a venir la gente porque estaba lloviendo fuerte, es cuando más lleno ha estado. Quiere decir que no los detuvo el agua, no los detiene el calor, no los detiene el frío, no los detiene nada. Porque cuando Judá ruge, hermano, cuando ese león ruge, es para adelante, es hacia adelante. No podemos retroceder. Yo creo que para atrás ni para agarrar impulso tenemos tiempo. Ahora, cuando el Señor está haciendo algo en medio de nosotros, tenemos que respetar esa presencia. Y el Señor me llevaba a conocer, yo le decía: Señor, en el Antiguo Testamento, ¿sabe usted que estuvo el arca del testimonio del pacto? Y el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Era su gloria, era su presencia. Era la misma gloria de Dios puesta en una caja. No era que ahí estaba totalmente su presencia, pero eso representaba su gloria. Él se manifestaba a través de esa caja. Y estaba el sacerdote Elí. Cuando esa caja se perdió, cuando se perdió la caja, fue para el tiempo del sacerdote Elí. La caja se la robaron. O sea que la presencia de Dios se la llevaron, ¿verdad? Se la llevaron. Cuando se llevaron esa presencia de Dios, esa caja, fíjese qué interesante. La presencia de Dios se va del pueblo de Israel. Por eso le decía: Señor, yo no quiero que tu presencia se vaya. Mira, cualquier cosa puede pasar, pero menos que tu presencia nos deje. Porque si no, nos morimos. El día que su presencia y su gloria no esté acá, hermano, ese día ya no venga usted, ni vengo yo tampoco. ¿Por qué? Pero mientras Él esté aquí, que esperamos que sea todo el tiempo, vale la pena venir, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena traer los amigos que se conviertan al Señor. Porque mientras su presencia está acá, vale la pena trabajar mientras el día dura. Pero entonces me entró un temor reverencial, porque le decía a mi esposa: mira, me acaba de entrar un temor de verdad. ¿Y cuál es el temor que te entró, pues? Es que el temor que me entró fue que, ¿por qué se fue el arca del profeta, del sacerdote Elí? Si se fue. Entonces comencé a investigar acerca de por qué se fue el arca. Y tengo por lo menos tres aspectos para decirte por qué se fue el arca. Y por qué se puede ir el arca de tu vida. Y por qué se puede ir el arca de esta iglesia. Número uno. Primer libro de Samuel 3:2. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Ya lo tiene? Léalo. ¿Qué dice la Escritura? Dos. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban sus ojos? Oscuros. De modo que no podía ver. Diga conmigo: no podía ver. Imagínese el sacerdote de Dios que no podía ver. Ya no podía ver. El sacerdote Elí dejó de ver. Cuando una persona deja de ver, deja de soñar. Yo no voy a dejar de soñar. Mire, sabe, le voy a decir algo. A mí, yo tengo 23 años, voy a cumplir ahorita 24 años el 7 de enero del 2012. Estoy cumpliendo 24 años de haber recibido a Jesús. Y lejos de sentir que voy hacia atrás, yo creo que me gusta ir avanzando más hacia adelante. Y si estaba medio loco hace 24 años, ahora estamos recontra locos para predicar el Evangelio. Si antes hacíamos cosas para el Señor sin sentido, y hemos ido madurando ahora con sentido, ¿cuántas cosas no vamos a hacer? Yo estoy soñando. El día de ayer fuimos a ver lo de los instrumentos, y ahí mismo nos van a dar un patrocinio en el nombre de Jesús, casa instrumental, para poder traer, hermano, una producción acá a Santa Ana para ese jam. Yo estoy soñando con lo que va a pasar en ese día. Estoy soñando con lo que va a suceder ese día, con todos los jóvenes, 4,000 jóvenes, 5,000 jóvenes adorando al Señor. Estoy soñando con un congreso apostólico y profético en la ciudad de Santa Ana. El evento que hacíamos todos los años que se llamaba ANSA, no lo vamos a hacer en San Salvador, lo vamos a hacer en Santa Ana, porque aquí es donde está el arca del testimonio de Dios. Entonces yo estoy soñando, estoy creyendo, estoy pensando en el otro año, estoy pensando llegar al estadio junto con ustedes para dar testimonio en Santa Ana el próximo año. Estamos creyendo más por más, y entre más estamos avanzando, más creemos, más soñamos, más miramos, más anhelamos, más queremos, y su gloria es más y más y más y más cada día. Si ahora creemos por más, creeremos por mucho más. Pero cuando los ojos de alguien comienzan a apagarse, la gloria de Dios está cerca de irse de esa persona. Porque cuando la gloria de Dios comienza a apagarse, el profeta no veía que ahí estaba el arca. El sacerdote, no veía que ahí estaba el arca. El sacerdote le daba lo mismo. ¿Para dónde vas? Para el culto. Ay, así para el culto. Sí. Es que como es domingo, como no hay nada, no hay donde ir, no hay cine, entonces voy al culto. Es que no se trata de que voy al culto porque no hay cine. Se trata porque esta es nuestra vida. Se trata porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora tenemos la vida de Cristo en medio de nosotros, que está, hermano, cuando los médicos tratan de examinar nuestro corazón. ¡Pum, pum, pum! ¿Y qué tiene en el corazón? Sí, que dice, ¡pum, pum, pum! Lo que pasa es que dice Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. O sea que estamos vivos. Yo no sé a cuánto le pasa eso, hermano, pero a mí me pasa. Es emocionante. Por eso usted tiene que reinventarse en su matrimonio. Usted tiene que ver. Porque usted tiene que ser una persona, amado hermano, que tenga la chispa del Espíritu Santo. Porque usted no, cuando deja de ver a la mujer llega ahí bien feliz, mira papito. Y la mujer trata de hacer algo diferente, pues. ¿Vea? Mira, es que hoy te hice algo diferente para que te fijes en mí. Tal vez la mujer queriendo, hoy te hice, siempre te hago frijoles con huevo, pero hoy te hice huevos con frijoles. Pero ya no es solo frijoles, sino que le puse un toque de cebolla especial y un chilito ahí bien rico para prepararte el caminito. Y el hombre llega, ya vas con esas tus pasmadencias. Ese viejo está rancio, hermano. A ese viejo hay que inyectarle algo. Espíritu Santo necesita, ¿sabes? Historia, hermano. Ese modelo, saber ni qué año es. Póngale vida, hermano. Póngale sazón, póngale salsa a los tacos. Hay gente que le gusta comerse los tacos todos sin, póngale salsita. Pero reinvente su estilo de vida, hombre. Comience a ver la luz de Cristo. La Biblia dice que la luz de la aurora, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tenga vida, hombre. Entonces dice que Elí dejó de ver. El arca se la robaron porque el sacerdote dejó de ver. Aquí los pastores que estamos acá asociados, ya les puse una meta para este domingo al otro y no, ya la cumplieron casi. Más. Les dije, miren, si cumplen una meta, vamos a hacer algo. Ya no hay problema para ellos. Están soñando, están creyendo. ¿Cómo no se va a emocionar uno con un equipo así? Yo ya no pierdo mi tiempo hablando con nadie de lo que no sea la visión de la iglesia. Ahora con ellos desayunamos visión, almorzamos visión, cenamos visión, y todavía en la noche les hablo como a medianoche para hablarles de la visión, y en la mañana los despierto para hablarles de la visión, y a mediodía les hablo de la visión, y vamos a comer hablando de la visión, y nos vamos a sentar para hablar de la visión, y vamos a otro lado a hablar, y estamos soñando lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a pasar. Es glorioso, es maravilloso, es tremendo. La gloria de Dios nos va a visitar, vamos a tener más servicio, la gente va a creer, Santa Ana se va a convertir. Pero eso es cuando tenemos un sacerdocio que ve. Yo no sé usted, hermano, pero debe ser abusado usted, hombre. Mire, me voy para Estados Unidos con un pasaje y viaja toda mi familia con un pasaje. ¿Cómo logra usted pensar eso? Yo sí creo que así viajo. Me voy y faltaban $400 y un cuate vino y me dijo y me dio el pisto y me lo puso ahí. ¿Se acuerda? Y como habían otros 400 que sobraban, los llevamos de ofrenda. Allá tuvimos un problema con un hotel y tuvimos que pagar $590 de más. Y mi esposa me dijo, mire, pero no es, tenemos que, no podemos pagarlo así, ni con tarjeta, porque es feo. Pero le dije, mira, dale, porque el Dios de la visión es el Dios de la provisión. Yo no sé, esto Dios ya sabía que iba a fallar y falló, así que dale, pasamos. Cuando llegamos acá a El Salvador, había una persona que nos estaba esperando con $580. Entonces, ¿y de qué se trata? Pues de eso, de creer, de vivir fumado en el Espíritu. Así le tengo que hablar para que me entienda. ¿Ya? Fíjense que entienden más eso que fuman que lo que nosotros. Por eso, mire, hermano, entonces, fume de Cristo, pues. Esa es la buena, hermano. Porque esa, yo creo todo lo que Cristo me dijo. Fume Biblia. Ahí están 1,000 promesas para los que creen. ¿Y cómo va a andar? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Así voy a andar todo el tiempo. Nada es difícil para mí, Dios, todo lo puedo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Mire, fume de esa, Biblia, fume. Y no, yo así paso, pues. ¿Y cómo explica usted que me pagaron todo el viaje? ¿Cómo explica usted eso? No lo va a explicar. Si solo donde no se me ocurre ir, no voy, porque no quiero, no tengo tiempo. Pero hermano, yo tengo que seguir viendo más. Y usted tiene que seguir viendo por sus hijos, tiene que ver. Vea ese trabajo nuevo, véalo. Ahora usted dice, pero no me sale. Examine su corazón, porque no le sale, hombre. Pregúntese 3 cosas cuando no le salen las cosas. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios? Número 2. Número 3, no ando en malillada viendo la mujer del prójimo. Porque usted anda queriendo ver los traseros de la prójima. No esté esperando que le venga la bendición, oiga. Segundo, ¿sé manejar y administrar las cosas que tengo? ¿O soy un gastón de primera? Pregúntese tantas cosas primero. Y después diga, entonces, ¿por qué no te ha venido la provisión? Pero la provisión va a venir. A los hijos de Dios nada les va a faltar. El salmista decía, yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Ah? Pero la gente no ve. Y muchas veces tú no ves ni vemos lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Santana? A saber. ¿Y qué tiempos son los de ahora? No sé. La Navidad viene ya. Esos no saben que son los tiempos proféticos, hermano. Si Navidad, que hay todos los domingos, celebramos Navidad. Y no todos los domingos aceptan más de 80 gentes en esta iglesia. ¿Y qué? ¿No ahí nace el Señor en cada gente? Si no necesitamos un arbolito en la casa que nos esté ahí. Usted es el arbolito de Navidad. Vaya a la oscuridad de la calle y enciéndala. ¿Y qué te pasa? Traigo complejo de árbol de Navidad. Me voy a encender, la luz de Jesús está en mi vida. Yo soy el arbolito. Yo le doy vida a la colonia. Tu vida es vida para esa colonia, para ese barrio, para esa ciudad. Hay oscuridad y tú estás en la luz de Jesús, iglesia. Entonces, tú eres la luz, la sal de la tierra. Tú le das sabor. La vida está insípida. La gente solo preocupada por tanta agua que le cayó. Y eso que no han visto, solo es principio. Espérese, cuando les caiga fuego el cielo, batidos van a andar. No hay ni qué hacer con tanto puente que se les derribó. No es nada. Si ese principio de dolores nada más. Y ahí deja la gente orando, Señor, que ya no llueva, que ya no, que llueva. Porque esos impíos no se arrepienten hasta que le llueve. ¿Y yo qué voy a hacer, pues? Uy, usted, ¿qué voy a hacer? Y no es profético que van a venir los juicios de Dios. Si eso no ha comenzado, espérese, cuando empiece la primera bola de fuego que caiga, todos van a estar aquí, que no vayan a ni qué hacer. Y posiblemente para ese tiempo ya no estemos aquí. ¿Cómo está celebrando? En la boda del Cordero. mantel que nos van a extender una gran banquete. ¿Y quién te invitó? La sangre de Jesús me llevó a estar en ese banquete. Yo no sé si tú entiendes esta noche, pero ahí vamos a estar sentados. Le guste o no le guste. Y alguien me decía, pero porque un hermano me decía, mire, ¿por qué a los que tienen pisto, a esos no los tocan? Porque a esos allá están bien felices. Yo no sé, yo como ando criticando a los que tienen o no tienen, ¿dónde he metido yo? Pero ese hermano sí, pues. Entonces me dijo, mire, ¿y por qué a los ricos y millonarios, ellos mientras la gente pobre está sufriendo, y ellos andan en su yate? Mire, yo no sé si andan en yate, lo que sí le digo una cosa. Que a mí me extrañaría que a los ricos, porque según Jesús, la Biblia dice, y este evangelio predicaba a los pobres, dice. Así dice. ¿Y a quiénes va a tocar entonces el Espíritu de Dios? A la gente pobre. Porque a esa gente les ha anunciado el evangelio del reino. ¿Para qué les es anunciado a los pobres? Para avergonzar a los ricos. ¿Para qué les es anunciado el evangelio a los pobres? Para avergonzar a los sabios. Si nosotros no tenemos nada de especial, lo que nos hace especial es Él. Entonces te voy a decir una cosa. Entonces a ellos, ahora, diga el pobre, rico soy. Porque la economía que tenemos nosotros es de reyes, hermano. Porque nunca te va a faltar la comida. Porque no vas a tener tanta presión de deuda para poder comer tranquilamente un bocado. Dígame si no somos ricos. Somos bendecidos. Así que cuando de repente tú estás diciendo, ¿y qué tiempos son los de Navidad? Pues, ay Dios, eso no entiende nada. Son tiempos apostólicos y proféticos. Son tiempos en los cuales el Señor se ha acercado a Santa Ana y por alguna razón está tocando esta ciudad y te está utilizando a ti. Hay, hermano, más de 80 líderes cada semana predicando el evangelio con poder y autoridad en las semillas. Hay líderes que están sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, libertando a los cautivos, dándole vista a los ciegos, dando esperanza a la ciudad de Santa Ana. Y eso que comenzamos, espérese, cuando estemos bien armados, se está levantando el ejército más poderoso de la historia de este país en esta ciudad. ¿Sabe cuál es la meta nuestra? Tenemos discipulado el lunes, tenemos discipulado martes, tenemos discipulado jueves, tenemos discipulado sábado. Después vamos a tener discipulado viernes y miércoles y todos los días discipulado. ¿Sabe por qué? El Edgar lleva ahorita 120 en ese discipulado. Y le acaba de entregar a Verónica 80, 70. Los 70 que tiene Verónica, la misión de ella en 2 meses es levantarlos como líderes a esos 70. Y la misión de Edgar es mandarle esos 120 en 2 meses después. Y 120, Verónica, la otra misión va a ser levantar esos 120 como líderes. Y ya trae otros 80. Y después va a traer otros 120 el sábado. Y después me los van a pasar a mí los lunes, los martes. Y voy a tener aquí un discipulado de 800 gentes cada martes. Y yo te voy a decir una cosa. Lo que vamos a hacer es que de cada uno que está viniendo a la iglesia y se convierte, es un futuro líder. La pesadilla más grande para el infierno se levantó. Porque la gloria de Dios está en medio de nosotros. El reino de los cielos avanza con violencia. Con violencia. Pero yo no sé cuántos pueden ver eso todavía. Y yo ya lo vi. No le estoy diciendo que esos 70... La misión de este que en 2 meses me los entregue como líder. Y la misión de este en 2 meses, en 4 meses es sacar 120 más 70, 190 líderes. Y la misión de este en 4 meses más es sacar 120, 200 más 300 líderes. Y me los están mandando el martes a mí. Rueda sobre rueda. El diablo no sabía ese proyecto que teníamos. Por eso tanta lucha y tanto ataque por estar aquí en Santa Ana. Pero logramos vencer en el nombre de Jesús. Entonces, no es glorioso. Pero cuando le preguntan a alguien que no ve, y eso está pasando, ni cuenta me había dado. Que sea, ponga cara de vivo, hermano, que sea. Ese hermano que no sabe ni qué está pasando es porque no sabe nada. Ese se le apagó la luz. Como al sacerdote Eli. Se les apaga la luz. Mire, ¿sabe a quiénes se les apagó la luz? Mateo 25, 8. ¿A quiénes se les apaga la luz? ¿A quiénes se les apaga la luz? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque vuestras lámparas, ¿qué? Y sigamos leyendo el 9 y el 10. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, y... hoy es tiempo de comprar aceite aquí. Hoy es tiempo de pagar el precio. Van a llegar días donde ya la puerta se cerró y ya nadie entra. Y cuando la puerta se cierre, nadie entra. Por eso esos 30 que aceptaron hoy, bienaventuradas sus vidas, oigan. Porque Dios les dio la oportunidad de entrar. Porque van a llegar días donde nadie va a poder entrar. ¿Sabe a quiénes se les apaga la luz? A los imprudentes, a los insensatos, a los que no se atreven a servirle al Señor, a los que no se atreven a ir a una semilla y levantarse como líder. Dios te llamó para que fueras líder. No te llamó para que seas cola, te llamó para ser cabeza. Todos los que están acá, yo les decreto que son cabeza y no son cola de nadie. Pero tienes que atreverte a creer. Y si tú no crees, y si tú no compras el aceite, si no pagas el precio, hay gente que está pagando un precio alto por estar acá. Pero de cierto te digo que Dios está a punto de responder. Hay gente que se viene a pesar de que sus esposos le dicen que no vaya a la iglesia. Hay gente, hay hijos que vienen que sabe que ni sus papás les permiten. Pues si era ir a la verbena les daban chance, pero ir a la iglesia no le gusta. Y vienen a pesar de todo. Esos están pagando un precio doble. Pero de cierto les digo que no se va a quedar sin recompensa. ¿A quiénes se les apaga la luz? A los insensatos, a los imprudentes, a los que no pagan el precio, a los que no se atreven. A esos se les apaga la luz. ¿A quiénes se les apaga la luz? Proverbios 20:20. ¿Qué dice Proverbios 20:20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. No maldigas a tus padres ni a tu madre. No los avergüences. Los jóvenes que están acá deben de tener respeto por sus padres. Es que mi tata no es tu tata, es tu papá. El viejo, el curro. No es ni el curro, ni el viejo, ni la vieja, ni tu abuela. Es tu padre. Es tu mamá. ¿Y para qué me tuvo? Pues malcriado. Te tuvieron para alabanza de gloria a Dios. Para eso te tuvieron. Disfruta la vida. Pero no seas malcriado con tus padres. Respeta a tus papás. Porque el que no respeta a su padre y a su madre, sus días son cortos. Pero los que honran a su padre y a su madre, sus días son alargados. No puedes maldecir a tu papá ni a tu mamá, ni a tus padres espirituales tampoco. El día que lo quieras criticar aún, si al final nada te hemos hecho, ese día mejor métete un tu olote en la boca. Porque no es lícito que critiques a tus padres espirituales. Porque nosotros lo único que hacemos es fajarnos acá y vivir en esta tierra para bendecir tu vida, para prepararte el alimento especial. Y tus padres físicos hacen lo posible para mantenerte. Tienes que honrarlos. Si tienes un novio, honra a tus padres en lo secreto. Porque si tienes tu novio es que no te vio. Pero hoy parece que es el sí que te vio. Un novio no tiene el derecho de tocar tu cuerpo antes de que te cases con él. Y un malía que te está pidiendo que le entregues la prueba del amor antes de casarse, ese malía se le está pidiendo a 1,000 mujeres más. Es un desgraciado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y la santidad nunca va a pasar de moda en esta iglesia. Yo recuerdo que antes de casarme, un mes antes, como yo dije, pues ya esto ya está cocinado, este pollo me lo como yo, dije yo. Entonces, ¿sabe usted que mi esposa de repente apareció? Era bien delgadita. Entonces aparece con un vestido rojo. Y entonces nosotros en un mes nos casábamos. Y yo dije, bueno, dije yo, y me la llevé a la cocina y hablé con ella. Mire, ya, pues ya, ya tenemos el vestido de novia, tenemos todo, ya, hoy sí, ya, ya lo hicimos. Nos vamos de luna de miel. Y yo, ah, bueno, me dijo. Y hoy ya podemos hablar con libertad, ya lo hicimos. Y recuerdo que ese vestido rojo jamás lo voy a olvidar, pero no por el bendito vestido, sino que por lo que pasó. Yo recuerdo que de repente la abracé y le dije, mire, yo pues ya, ya falta un mes, le dije. Entonces me recuerdo que le puse la mano así en la cintura. Y yo dije, bueno, le voy a tocar las caderas, dije yo, porque. Y cuando iba bajando me dijo, mire, pero sí, yo me recuerdo exactamente, apártese de mí, Satanás, me dijo. Si no, ya en un mes nos vamos a casar. Sí, en un mes. Pero yo no voy a deshonrar a mis padres, me dijo, para que usted me ande tocando. Hasta el día que nos casemos, me dijo. Yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá hasta el día que me case. Yo dije, y papá. Y agarré, hermano, y me fui como con la cola entre las patas y salí, mamá. Sí. Y digo, ¿era muy radical? No. Si la santidad no puede pasar de moda, pues, o sí. O hay que degenerarse, pues. No puede. Honra a tus padres en lo secreto y Dios te va a recompensar en público. ¿Sabe usted que tenemos? Y lo que cuesta es lo que se valora. ¿Por qué crees que tengo 15 años de casado con la misma mujer y espero terminar mi vida y mis años con la misma mujer? ¿Por qué? Porque la amo y la respeto por lo que me costó. Pero si la gente es fácil, sí. Si eso no sirve, hombre. Eso, volado ahí. Al 3x1 lo vende acá a la vuelta de la esquina. Si es cuchumbo viejo ya todos tocados, ya no, ya no. ¿Me entiendes? Pero es una cosa. Eso no te va a funcionar. Ahora, si veniste del mundo, eso es diferente. Porque si veniste del mundo rebotando y rebotando, Dios te renovó tu dignidad. Pero le estoy hablando a gente cristiana que dice ser cristiana y son más impíos que los impíos ahí en lo secreto. Y en los montarrascales y en el monte y en las cocinas y en todo un montón de lugares y hasta en moteles. Estoy hablando de gente que tiene que respetar a Dios, hermano. Te vamos a estorbar el camino. Porque para eso estamos, para ponerte estorbo en el camino. Para que entiendas que recibir a Jesús no solamente fue levantar la mano, sino santificarse, hermano. Quiere ver su gloria, tienes que aprender a pagar el precio. Tienes que comprar, tienes que llevar tu cruz cada día y seguir a Jesús. No se trató solamente de abrir la boca y levantar la mano, se trata de caminar en santidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Están alegres? ¿O no están muy alegres todavía? Le voy a decir algo. Mire, número 2, el sacerdocio de ese hombre se quitó y el arca se fue. 1 Samuel 2:22, 1 Samuel 2:29, léalo, ¿por qué? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Rápido, lo puede poner. Pero Elí era muy viejo, diga conmigo, muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo se metían con las diaconisas que estaban en la puerta del tabernáculo. El sacerdote Elí era un sacerdote alcahueta que oía todo lo que hacían los malíes de sus hijos y nunca les puso estorbo. El versículo 29, mira lo que dice. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Y dónde está que no le puso estorbo? El 18, ¿verdad? El 3:13, lea el 3:13. Ajá, ¿qué dice el 3:13? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, más fuerte, iglesia de la tarde, y él. Póngale estorbo a sus hijos, porque si no el arca se va a ir de su casa. Ayer le dije a mi hijito, mire hijito, aquí está tu guitarrita, aquí está tu librito. Aprendí a leer y aprendí a tocar y aprendí a predicar, papá, le dije. Porque tu propósito va a ser ese. Ahora, si no quieres hacer eso, anda viendo cómo te zafas ya que tenés visa americana. Andate para allá, para San Diego, comprate tu furgón y hacete coyote, le dije. Porque yo no voy a estar manteniendo un niño que no cumple el propósito de Dios. Le di una sola vez. A las niñas también, una está aprendiendo a tocar piano, el otro guitarra y la otra canta. Ya tengo mi ministerio de alabanza para andar para ahí, para arriba. Pero es una cosa. Pero a los tres los tengo en la fila. Y le di, el día que ustedes anden en malos pasos, no crean que por ser el pastor me las van a pagar. Un día le dije al yo, el día que andes de prostituto, le dije. Y andes que querés que vos vas a andar que ahí, que vas a andar como que sos chumelo chupando la florcita aquí, chupando, mira. Mejor pedirle a Dios desde ya que tenés 12 años la florcita que te vas a chupar, le dije. De una sola vez. Porque sos luna, te vas a chupar, le dije. Así que el día que andes de picaflor, ese día te voy a agarrar, te voy a meter, te voy a poner la pata y te la voy a amarrar y la voy a poner al bumper de la camioneta y te voy a arrastrar por todo Santana, te voy a arrastrar. Y mira, y tentame a ver si no lo hago, le dije. Porque así no va a andar dando mal testimonio. Entonces yo le voy a decir algo, yo le voy a poner estorbo a mis hijos. Es que quieren andar hasta aquí el pelo. ¿Ah? Y le hacen así. Tenga cuidado. ¿Ah? Porque eso solo lo que y lo hacen. Ahora, si usted quiere tener una niña en lugar de un niño, se la va a llevar el diablo. Córtele el pelo a ese desgraciado. Que la niña en lugar de jugar muñecas le pide Transformers. Mamá, comprame Transformers. ¿Ah? Sámpele. Esta es tu Barbie, mamayita. Póngale estorbo a sus hijos. Yo aquí le pongo estorbo a los... Mire, el día que usted... Mire, y aquí le doy la autoridad a usted. El día que uno de los pastores que se sientan adelante, ministros, ancianos y toda la mar esa, mire, le voy a decir algo. El día que uno de esos le ande queriendo a usted, hermanita, la quiero ministrar en privado. O el día que alguno de esos payuncos le anden levantando los ojitos y le van... Usted no sabe que yo soy anciano de la iglesia. Repórtemela, a ver cómo lo voy a dejar a ese. Yo no le voy a permitir el día que anden coqueteando con una diaconisa. Hay que tener cuidado a las que están a la puerta. Porque mire, ahí se estaban clavando las que estaban en la puerta. Amidora, cuidado ahí. Ahí está la mamidora. Cuidado con esos pícaros. Entonces hay que tener cuidado porque le llevan ojo a las de la puerta. El día que haya uno de los hijos espirituales acá de Lepero, pero ese día lo sosegamos. Nosotros no vamos a permitir alcahuetas, pastores, aquí. Y usted no permite en su casa, hijos, alcahueta, no sea alcahueta. Por eso fue que el arca desapareció y la gloria de Dios se fue, porque había un sacerdote alcahueta. Ponga orden en su casa. Es que en mi casa mando yo cuando no está mi mujer. ¿Qué es eso? Mujeres que están locas. Imagínate, si la mujer manda al marido, un ojazo le hacen, ¿te acuerdas? Y bien ridículo se ven los jóvenes, los hombres, se han dado cuenta que cuando, ay, que ya me tengo que ir, ya me voy, que ya me voy. ¿Y por qué se va, Juanito? Por nada, y la mujer allá va. O sea, mandilón. Ahí le pusieron como sacerdote la casa y agarra las responsabilidades. O sí, de plata. Pues, es que mire, la mujer es como la cinquera, hermano. Mire, usted échele plata. Y cualquier canción le toca. Cualquier cosa le hace la mujer. Una vez la mujer tenga plata, plingín. Ay, papito, vení para acá. Tiene que aprender a dar plata. Es que la responsabilidad son no solo es mandar. Aquí mando yo. Pues sí, pero de plata. Ya. saque donde sea. Es que no hay trabajo. Vaya a vender tomate, aunque sea, y salga con un sobre. Llegue con un billete de 20 y va a ver si esa mujer no le va a cantar hasta las mañanitas. Ah, olvídese, si llega usted con un billete de 20 en la noche. Mira, mi amor, toma. Ah, el siguiente día está la mujer. ¿O no? Dígame si no, las mujeres, ¿para que sí? ¿Tocan bien? Ah, si son bandidas. Así que, hermano, ponga prioridades en su casa. Ponga orden a sus hijos. Ponga orden en su mujer. Ponga orden en sus finanzas. Y el arca del pacto va a estar ahí siempre. Y lo último, se lo voy a decir nada más por el tiempo, que ya solo me falta un minuto más para terminar de predicar. Le voy a decir algo. Dios le habló a Samuel. Samuel era el vino nuevo que estaba en Israel. Ya no le habló al vejestorio ese. Por eso los adultos que estamos acá, o nos renovamos en la mente o nos renovamos, señores. Porque el vino nuevo va a caer sobre odres nuevos. Así que es tiempo hoy de comenzar a echarle aceite al piecito. Este es tiempo de echarle aceite a la garganta y saltar, remolinear, cantar, adorar, gritar. Es tiempo. El vino nuevo va a caer sobre odres nuevos. Dios te va a destapar el cerebro y te va a hacer creer, te va a hacer entender que el vino nuevo celestial que está cayendo, le está cayendo a la nueva generación. Por eso los adultos tenemos que renovarnos. Y Dios nos tiene que dar fuerza de búfalo. Así que si esta noche hay gente de vino nuevo y quiere decir, Señor, yo voy a cuidar el arca. ¿Cómo cuido la presencia? Primero, no apagando mis ojos ni mi visión. En medio de las peores circunstancias, sigue soñando. Segundo, como las viudas, como las mujeres esas, vírgenes, tienes que comprar el aceite y pagar un precio. Número tres, tienes que poner orden en tu casa y orden en tus hijos. El profeta Elí, el sacerdote Elí, ¿cómo terminó? ¿Sabe cómo terminó Elí? En el 4:18, por favor. Mire cómo terminó ese viejo rancio, que no se quiso renovar, que no quiso ver a la futura generación y enseñarle. Mire, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. ¿Cómo era? Viejo y caía pesado. La vejestoria no va a ver la gloria de Dios. Es más, el arca se va a ir. Pero nosotros, los que estamos mayores, tenemos que renovarnos. Renovarnos. Mire usted, aquí hay una mujer que tiene 70 y algo de años. Allá está. Y sabe usted que, mire, si esa danza, grita, mire, viene al culto en la mañana, viene en la tarde, viene en la noche. Allá está. Ay, el reuma. La artritis. Está artrítico por no danzar, todo oxidado. Ay, hasta aquella, mire, siempre está ahí. Pero lo que pasa es que baila y danza. ¿Y cómo explica eso? Y hay jóvenes que ya nacieron cansados, nacieron los pobrecitos. En camilla hay que traerlos. No. El vino nuevo se renueva. Mire, fíjese que aquí están pasando cosas tremendas y usted no sabe. ¿Qué está pasando? La luz. ¿Sabe qué está pasando? La gloria de Dios está en medio de nosotros. Mire, venga. Usted venga. Sí, venga. No, aquel. Venga. Mire, usted sabe que este. Solo imagínese la gloria de Dios cómo está de fuerte aquí. Mire, este hombre estaba estudiando. Los pequeños hermanos lo mandaron a Guatemala al seminario teológico de los sacerdotes católicos, y se fue a estudiar 5 años, ¿eh? 5 años viene de Guatemala. Bueno, y lo mandaron al Vaticano, allá, a besarle el anillo, ¿no? Y mire, y le fue a besar el anillo al Papa. Y mire, ¿sabe qué pasó con él? Allá en el Vaticano, en Roma, Dios se le aparece a usted y le habla a este. y le dice que detrás de cada ídolo había un demonio. Y eso no se lo he enseñado yo, ese Dios se lo enseñó. Y se va a dar cuenta que uno de los sacerdotes de ahí es dueño de un prostíbulo, ¿verdad? Ahí en Roma. Está bonito el negocio, ¿eh? Aquí hay que examinar, dueño, de qué son estos, porque tengo que empezar ya. Mire. Y este nadie lo... ¿Sabe usted quién lo invitó aquí a esta iglesia? A una semilla lo invitaron. Y yo le digo, mire, ¿y en qué culto viene usted? Mire, me dijo, yo vengo mañana, tarde y noche, porque estoy tan agradecido con Dios, me dijo, porque yo iba a ser sacerdote. Me fui para Roma y Dios me habló. Y ahora está aquí en la iglesia adorando al Señor. Dale un aplauso más fuerte. Estoy contento y le doy gracias a Dios porque fue Él quien me quitó la venda de los ojos. ¿Y ese tiene un ministerio pastoral? ¿No cree usted que así lo va a dejar el Señor? ¿Por qué cree que lo sacó? Ahora, si usted está creyendo todavía, es tiempo de Navidad. Te váyase con los buquis a cantar. Llega Navidad y yo sin ti. Aquí no es Navidad. Aquí es tiempo apostólico y profético lo que está pasando. Las multitudes van a venir y se van a convertir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día usted tiene el testimonio. Este día usted tiene el testimonio de que no fui yo el que llamé a la gente, sino el Espíritu Santo lo hizo. Así que la gente que va a guardar su presencia y va a amar su gloria, y no va a ser que se te vaya, sino que vas a tomarla. Levántese, póngase de pie y agarre bien esa gloria. Y levante su mano y dile: Señor, yo no te dejaré, no me soltaré de ti, Señor. Ataré mis manos a tu mano. Vamos, levante esa mano. Levante esa mano.